y los planchas arriba, arriba, arriba, porque el que no salta se la come escondida. Salta, salta, salta, que salta, salta, salta, salta. Oh. Salta, salta, salta, que salta, salta, salta, salta. Y con la plebe. Ese baile ya se terminaba, sin haber yo podido agarrar nada, y vi bailando a la gorda mamadita. Me dijeron no te vayas al carajo, pero a mí me gustaron esos gajos, y por eso yo pa' afuera la arranqué. Y rapidito a lo oscurito, los liencitos a bajar. Miro los gajitos, me pongo los gritos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Gorda pichona, gorda pichona, comiste momia, qué baranda que te parió. Gorda pichona, por culpa de tu ventarrón, yo me quedé todo marrón. Y los planchas arriba, arriba, arriba, porque el que no salta se la come escondida. Salta, salta, salta, que salta. Baile ya se terminaba, sin haber yo podido agarrar nada, y vi bailando a la gorda mamadita. Me dijeron no te vayas al carajo, pero a mí me gustaron esos gajos, y por eso yo pa' afuera la arranqué. Y rapidito a lo oscurito, los liencitos a bajar. Miro los gajitos, me pongo los gritos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Gorda pichona, gorda pichona, comiste momia que...